7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Después de estar 2 semanas presos, los familiares de María Marta García Belsunce pagaron una fianza y recuperaron su libertad. Habían sido enviados a la cárcel después de ser condenados por el encubrimiento del crimen. Último adiós a la madre de Maradona. Los restos de Doña Tota fueron sepultados en un cementerio privado de Bellavista. Dalma Salvadora Franco murió el sábado a los 81 años. La presidenta Cristina Kirchner se comunicó con Maradona para expresarle sus condolencias. Marcha e incidentes con indignados. En Nueva York, los jóvenes se enfrentaron con la policía durante la movilización a la sede de la Bolsa. La marcha conmemora los 2 meses del inicio del movimiento. Selección, triunfo y alivio luego de un flojo primer tiempo. Y de estar abajo en el marcador, el equipo de Isabela levantó su nivel y le terminó ganando 2-1 a Colombia en Barranquilla. Los goles fueron de Messi y Agüero. Burdizo sufrió rotura de ligamento de la rodilla izquierda. Eliminan subsidios a empresas. Afecta a compañías de combustibles, gas natural, aceites de exportación y agroquímicos. También se inicia una quita de subsidios a usuarios de servicios públicos de Puerto Madero, Barrio Parque y Countries de todo el país. Tomás intentó defenderse. La autopsia reveló que el nene de 9 años cubrió su cabeza con ambos brazos para evitar los golpes. Un primo del menor declaró que varias veces vio al ex padrastro merodeando por la escuela. Alberto Cuello le dijo al fiscal que odiaba a Tomás, pero que no lo mató. España, histórico triunfo del PP. Mariano Rajoy es el nuevo presidente electo de España por el Partido Popular. Obtuvo una contundente victoria por mayoría absoluta en los comicios al conseguir 187 escaños frente a 110 de los socialistas. Muy bien, qué lindas noticias. Wow, cuánto en esta semana, cuánto. Uf, noticia, cuánto. Y las que quedaron afuera. Y las que quedaron, y las que vendrán. Y las, sí, que vendrán. Programa número 10. Les comentaba de, you know, hace un rato que me había quedado afuera, por ejemplo, entre otros, que tocó Britney Spears anoche. Es cierto, es cierto. Y quiero mandar un saludo a un amigo a Britney. Hoy la estuve viendo. Quiero mandar un saludo especial porque es un muchacho que vivía en Bariloche, se vino acá a estudiar, fanático de Britney Spears, y se fue a verla el domingo. Así que, quiero mandarle un abrazo grande. La verdad que yo lo que vi de Britney Spears, vamos a hacer un mini comentario, no me gustó para nada, Perdón a todos los fanáticos. A mí tampoco. Pero bueno, digamos... A mí sí, ella. No, pero como que no tiene mucho movimiento, hizo mucho play, ¿verdad? Vale, bueno, las noticias de esta semana, Top 7 del día de hoy. Vamos a seleccionar 2 de las más relevantes, según hicieron un mini debate mis compañeros fuera del aire. Hola, que nos da el tiempo, mejor dicho. Bien, bueno, según peritos, el ex padrastro de Tomás Santillán tuvo tiempo de asesinarlo e ingresar a Facebook. La verdad que esto es wow, ¿eh? La situación del ex padrastro de Tomás Santillán quedó más comprometida luego que los investigadores determinaran que el imputado pudo haber tenido el tiempo suficiente como para matar al niño y regresar a su casa para cargar las fotos en su Facebook. Perdón, ¿qué fotos subió al Facebook? El tema es así. La principal coartada de este señor Adalberto Cuello era que él decía que había ido a visitar un amigo que a pedirle una plata prestada, pero no lo había encontrado y se había vuelto a su casa y se había conectado a Facebook. Ajá, qué loco. Que era en un horario similar al que había sido, había asesinado, desaparecido el nene después de salir de la escuela y todo. Lo que determinaron los peritos, hicieron todo el trayecto desde la escuela del chico hasta el lugar donde se encontró el cuerpo y vuelta a la casa del señor, determinaron que ese trayecto, yendo a 40 kilómetros por hora, o sea, yendo tranquilo, despacio, en 14 minutos tenía tiempo de hacer todo. O sea que la coartada de estaba en mi casa conectado a Facebook se le cayó al tipo este. También, además, detectaron que... Qué perversa que es la mente del ser humano, ¿eh? Dios. También detectaron que el celular de este Adalberto Cuello recibió una llamada en la antena que está en la zona del descampado donde se encontró el cuerpo. O sea, dentro del perímetro estaba... Dentro del rango donde se encontró el cuerpo y no en la antena que está en la ciudad de Lincoln. Ajá. Con lo cual es otro indicio más que puede ser el posible, sitúa al implicado en el lugar donde se encontró el cuerpo y donde hoy encontraron también una mochila y algunas otras pertenencias. Eso lo escuché hoy, la verdad que encontraron una mochila con una pala, una cosa realmente sádico, y también la verdad. Decir en televisión que lo odiaba un nene de 9 años, claro, que lo odiaba, pero no lo maté, dijo. Es una frase realmente, sí, la verdad es un... Yo no logro entender cómo puede existir alguien que pueda hacer eso. Es Además, meses atrás tuvimos lo de Candela también, que fue algo realmente increíble, ¿no? Pero hubo un pseudo motivo, este era simplemente porque lo odiaba. Claro. Era algo como una especie de venganza contra su ex esposa. Matar a un niño, no hay forma de comprenderlo. Muy bien, bueno, vamos a la segunda noticia del día de hoy. España, histórico triunfo del Partido Popular, le da la mayoría absoluta. Así, el conservador PP de Mariano Rajoy. Obtuvo una contundente victoria por mayoría absoluta en los comicios generales celebrados en España, al conseguir 186 escaños, votos, ¿no? Diputados. Muy bien. Frente a 110 de los socialistas de Alfredo Pérez Rubalcaba. El sucesor de Zapatero afirmó, que los españoles darán batalla a la crisis. Hoy estaba escuchando algunos medios de comunicación y están muy, pero muy contentos en el pueblo zaragoceño, en Madrid. Todos contentos, estoy diciendo, vamos todavía. Zaragoza no queda en Madrid. Bueno, queda por ahí, cerquita, ¿no? Hágame un poquito. ¿Cómo estaban contentos los españoles? Estamos cojonudos, tío. Estamos muy cojonudos. Estoy muy contento que ha ganado Rajoy. Estamos muy contentos. Muy bien, ¿usted opina que el país va a crecer rápidamente? Yo opino que están todos hasta las tetas, así las manos, ¿no? ¿No hay salvación? No, es que no haya salvación. Salvación hay, siempre. No va a haber milagros, hay aclaraciones. Pero la verdad es que intentar salir de una crisis yendo hacia la derecha y buscando medidas de otra vez, las mismas medidas que nos llevaron a nosotros a la crisis en el 2001, es como... Pinta eso. No, el PP pinta el 1-1. El PP es el partido de derecha, no neoliberal, vendría a ser. Vendamos todo España. Y... Los ajustes que ellos tienen pensado hacer. Los ajustes que ellos tienen pensado hacer son tirando más para el lado de... Lo que primero dijo Rajoy fue que tenían que darle seguridad a los mercados. Y darle seguridad a los mercados no es optar por la gente, sino optar por darle seguridad a las empresas y hacer los recortes por el tema de la gente, el tema de los subsidios, el tema de del seguro de desempleo, las jubilaciones y todo eso. Así que yo, a mi entender, lo que yo opino es que un partido de derecha como es el PP no creo que den las soluciones que le convengan al pueblo español, ¿no? A la clase media, mejor dicho. Pero bueno, esperemos que salga lo mejor posible, que nuestra madre patria le vaya bien, porque así empiezan a salir de la crisis todos y podemos vender más soja a todo el mundo. Sí, la verdad que terrible lo que estamos pasando. Además que esta crisis, por más que uno quiera o no quiera, siempre nos va a afectar a nosotros, a los argentinos, por el tema de que se nos cierran los mercados. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que hay esa especulación? O sea, el quilombo es allá, vamos a tener quilombo acá. ¿Usted cree en eso? O sea, ¿es punible? Yo creo que sí. Estamos en un mundo globalizado y en que Argentina exporta muchas materias primas y que, bueno... Pero no hay otros países. Los principales compradores China, de la Argentina son China y la India en cuanto a lo que es soja, pero toda crisis repercute en algún momento. Sobre todo teniendo en cuenta que es una crisis que está afectando a toda Europa prácticamente, e incluso también a Estados Unidos, y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en el mundo entero. Y muchas empresas que ensamblan acá y hacen celulares y todo eso, traen todas las, o sea, baterías y plaquetas y todo, la traen de afuera. Así que eso nos va a perjudicar a nosotros, queramos o no. Bueno, por lo menos el pueblo español está contento y eso es positivo, digamos, que el pueblo esté apoyando las medidas y que salga con una buena energía. Creo que puede ser. Lo votaron a Rajoy simplemente por para Rajoy al otro. Por desencanto con el partido con el Partido Socialista, pero no sé si es realmente una verdadera alternativa a lo que estaban buscando. No tenía muchas De hecho, opciones. Rajoy ya viene como... Es la cuarta elección que se presenta y recién esta ganó porque no existía otra opción, básicamente. Claro, lo menos malo. Es como que sea algunos candidatos acá y que lo voten por lástima. O sea, no, bueno, vamos a votarlo porque no es como cuando ganó De la Rúa, creo. No, pero De la Rúa fue gobernador muchas veces, o sea, estaba, ¿no? De la Urrúa fue gobernador, sí. Y consecutivos. Uh-huh. Bueno, pero cuando ganó como presidente fue porque era la opción menos mala de todas las opciones que había, creo. Puede ser. Qué sé yo, puede ser. Bueno, vamos a una pequeña tanda comercial y ya venimos con más, you know. Tú sabes. Tú sabes.